como debe de. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una noche más del Push Start. Estamos arrancando el programa 133, ya 133 episodios. ¡Qué rápido pasa el tiempo, caray! Y bueno, yo soy Alarjual, les doy la bienvenida aquí a través de Reset en nuestra transmisión en vivo. Y si no nos están escuchando en vivo, una lástima, ya saben que estamos aquí cada jueves ahí por ahí de las 10:30 de la noche con más invitados, más pláticas en esto que es la Velada Gamer. Y pues bueno, recordarles la forma de contactarnos, muy simple, muy sencillo. Nos encuentran en el Twitter como @elpushstart, donde voy a estar recibiendo sus comentarios, sugerencias de estas pláticas, de estos debates que armamos con gusto cada jueves. Y por supuesto en el Facebook también nos hallan, para los que no son tan tuiteros, nos hallan como facebook.com/elpushstart, por ahí compartiendo noticias, contenido de este mundo que nos encanta tanto, del entretenimiento, porque chicos, recuerden, somos más que solo videojuegos. Y pues bueno, por ahí vamos a darle la bienvenida ahí a los chicos que nos están escuchando desde el chat. Saludos ahí a Blue Wind, a Urto86, a Ismael Rocha, a Machine Punk Rock, a Mitlantecuti. Y pues bueno, a las otras personitas que están como de anónimos, muchísimas gracias. También por ahí saludos a la gente de Mixler, que están bastante cómodos escuchándonos de sus dispositivos portátiles. Es lo que nos estaban platicando ahorita antes de iniciar el show. Y pues bueno, también un fuerte abrazo a los que nos descargaron, que ahora sí que esta semanita, y que lo estamos acompañando ya sea ahí en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en el transporte público. Gracias por elegirnos. Y pues bueno, vámonos ahora sí con los invitados de esta noche. Esta noche se va a poner bastante retro, se va a poner bastante nostálgico. Vamos a estar hablando de videojuegos, de experiencias. Pero bueno, por acá anda alguien que ya conocemos, alguien que ya le ha caído varias veces y me dijo: Alan, ya no me invites si no vamos a hablar de otra cosa que no sea coleccionismo. Dije: no te preocupes, Leo. El buen Leo Cruzaley, amigo del alma, ¿cómo andas, bro? Bienvenido nuevamente al Push Start y te lo prometo, no vamos a mencionar la palabra otra vez en el show. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alan? No es tanto eso, sino que... bueno, ahorita está interesante sí. Que hablemos de por ejemplo el programita que lleva el buen Noé, que ahorita Ajá. Nos va a comentar al respecto. Claro. Porque me ha interesado lo que está haciendo con su proyecto, que es prácticamente esto, o sea, con comentar y platicar sobre las anécdotas de algún videojuego que nos haya gustado. Uh-huh. Y bueno, mejor ahorita no le robo espacio para que nos explique bien lo que es su proyecto. Perfecto, Leo. No andes tan serio, Leo. Acá en la reunión del domingo estabas más destrampado y así. Pero bueno, ahorita poquito a poquito... Traía los tragos encima. Bueno, se me olvidó esto. Para los próximos shows voy a enviarles una botella a cada quien para que se pongan más vivarachos, ¿no? De por sí ya no. Bueno, ahí está el buen Leo Cruzaley, que lo encuentran en Twitter como @lex2007. Así lo encuentran, para que lo anden molestando. Y bueno, también por acá anda otro invitado que ya se está haciendo un frecuente en el programa y que es siempre un gustazo, un gran amigo. Gracias por el detalle, mi querido Fernando Caballero del otro día, y pues bienvenido nuevamente aquí al Push Start, bro. ¿Cómo andas? Gracias, Alan, muchas gracias. ¿Y qué tal, amigos de Reset? Mucho gusto de estar por acá nuevamente con ustedes. Y pues muy bien, amigo, ya emocionado aquí de arrancar el show aquí con toda la banda. Perfecto, ahí el buen Fernando Caballero, que si no ubican quién es, los invito a que escuchen nuestro episodio después, por supuesto, de que acaba donde nos platica de su historia como, ahora sí, como, ¿se dice bien colorista, Fer? Sí. Sí, así es. Colorista, diseñador, sí, colorista. Ahí, claro, en el mundo de la animación, estuvo bastante bueno. Y bueno, ten por acá una cara nueva, alguien que me gustó su proyecto, que también trata de difundir esto que nos encanta, que lleva la palabra gamer junto con muchos colegas por ahí, el bueno es Ramírez, quien es ahí el mero mero de Avent Gamers, una comunidad bastante chida, y un canal de YouTube donde tratan de compartir muchas cosas. Y pues bueno, qué mejor que nos platique el buen Noé. Bienvenido, y espero te la pases chido en este tu primer programa, Noé. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches a Fernando, buenas noches a Leo y a toda tu comunidad, Alan, de RCDMX, un gran saludo. Perfecto, por ahí, cuéntanos rapidito de qué trata Avent Gamers, ¿no? Para partir del tema que vamos a tratar esta noche, cuéntanos ahí qué vamos a poder encontrar con tu comunidad y en tu canal de YouTube, Noé. Bien, el canal de Avent Gamers, realmente el sentido, significado, es realmente de hablar un poco acerca de juegos retro, juegos que marcaron nuestra infancia, nuestra niñez. Habla realmente sobre que cada nosotros, tanto un colaborador, estoy con Fernando, que es el que me está apoyando en este canal, y también Leo, que está como director de edición y de contenido, estamos tratando realmente de platicar lo que son juegos retro, platicar con gente, entrevistando a gente que está en este mundo de videojuegos, para que nos hagan la plática de cuál fue su juego que marcó su vida, cuál fue su juego que tuvo un gran significado para ellos. Claro, okay. Está padre, ¿no? Como retomar esos orígenes, esas bases por las cuales estamos hoy aquí en día, ¿no? Por lo que nos hemos mantenido como videojugadores. Incluso está padre, ahorita que retomas el tema, como mucha gente en su momento, en su infancia, sí tiene como buenos recuerdos de los videojuegos, pero por alguna extraña razón, pues ya dejó de ser parte de este mundo, ¿no? Ya se quedó como en el Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, dependiendo, ¿no? La edad o la generación. Pero aún así creo que todos tenemos buenos recuerdos o una buena imagen de los videojuegos, ¿no? Y pues bueno, Noé, partamos de este tema, que es los recuerdos de que uno tiene en la infancia. Y me gustaría escuchar como de cada uno, su primer recuerdo en el mundo de los videojuegos. Y pues bueno, ahorita ya irán saliendo sus recuerdos, sus memorias. Por ahí también los invito, ahorita que nos están escuchando, a que por favor mándenos su primera memoria. ¿Cuál fue el primer juego que tienen memoria en el mundo de los videojuegos? Estaría genial como checarlos. Igual hay alguno en común, alguno medio exótico, porque cada quien tiene una historia diferente. Pero ahí los invito, mándenme en arroba el push start. Y por supuesto aquí en el chat también estaré al pendiente. Y pues bueno, Noé, cuéntanos, tú que fuiste el originario de este proyecto de Aven Gamers, ¿cuál fue tu primer recuerdo? ¿Cuál fue tu primer consola? ¿Cuál es la primera memoria que te llega a la cabeza cuando piensas en videojuegos? Bueno, para mí el primer videojuego así que significó que fue como mi primer regalo, ahora sí, como dicen, cuando cumplí años, fue lo que fue un Family. Okay. Un Family con el juego del clásico que todo el mundo conocemos, que era el Mario Bros. 1. Uh-huh. Era muy clásico, ese para mí fue muy significativo porque fue el primer juego con el que empecé ya, digamos, a jugar este tipo de videojuegos. Okay. Sí, sí. A ver, Leo, sí. Por ahí. Digo, perdón. Sí, sí. Okay. Sí, no, te iba a hacer un comentario también. Ajá. Que realmente esto me recordó de un amigo. Ajá. Que alguna vez me decía, cuando se originó este proyecto de Aven Gamers, sí. Se originó porque él me comentó y me platicó, me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Qué recuerdo te dejó o qué recuerdo marcado te dejó un videojuego? Y claro. Me dijo, mira, ¿ves esta cicatriz en la frente? Me lo dejó un Game Boy que me aventaron. No, bueno. Es mi recuerdo marcado del videojuego. Sí, ese no se le iba a olvidar jamás. A menos que haya tenido como un daño cerebral, pero gracias a Dios no. Y es que sí, el Game Boy sí era el tabique, era un arma blanca, pero... Bueno, oye, qué padre, ¿no? Y también me gustaría como que acompañaran esas experiencias y nos acompañaran. Y Leo, cuéntanos, yo tengo la curiosidad, ¿sí fue Mega Man o algo de este tipo tu primer videojuego? ¿Cuál fue, Leo? No, de hecho iba a las maquinitas a jugar. Híjole, yo creo que eso de las consolas también me llegó bastante tarde. Claro, no, sí, y de hecho tenemos eso en común. Sí, pero... Sí, creo que ahí adaptaban, se daba mucho que adaptaban lo que eran los families precisamente. Ajá. O los Atari a las maquinitas arcade en esos tiempos. Bueno, al menos ahí donde yo vivía. Y me acuerdo que uno de los primeros juegos que jugué precisamente fue el de los pitufos de Atari, el Aventura Island de Nintendo. Ajá. Y juegos así. Pero uno que me gustó muchísimo precisamente fue el de Bugs Bunny, el de el 20 aniversario, si no mal recuerdo. Ajá. Que salió para Nintendo. Ese fue uno de los que me hizo trabajar como loco para poder conseguir en esos tiempos un Family. Claro. Porque ahora sí que hablar de un Nintendo de 8 bits original, pues era hablar de cosas de millonarios. No era tan accesible. Y un Family, pues aquí en México se dio un boom bastante fuerte y conseguía los juegos muy baratos. Me acuerdo que en esos tiempos valía... básicamente 10, entre 10, 15 pesos los juegos sencillos. Uh-huh. Y ya los juegos más complejos, o sea, llámese por ejemplo un Mega Man o algo así, estaban sobre 50 pesos. Estamos hablando de un tiempo previo a lo que era la devaluación también del peso. Claro. Entonces cuando ahora sí que a partir del año 94 todo se fue por las nubes, o sea, el doble o triple de lo que originalmente costaba. Pero sí, es lo que yo recuerdo que fue mi primera experiencia. Y sobre primero en Mega Man. Ajá, ¿de qué trataba este juego de los pitufos? Por ahí dice en el chat Mitlantecutli, ese maldito juego de los pitufos, ¿de qué trataba? Dice que hasta le traía pesadillas. Pues eran plataformas, pero sí, sí era difícil. Y cada, obviamente, recordamos que los juegos de Atari no tenían pues ahora sí que un final, sino que la dificultad iba en ascenso. Y ya eran, si no mal recuerdo, 4 o 5 secciones, o sea, pantallas, que básicamente era brincar, no sé, una araguita, unos escalones y rescatar a Pitufina. Volvías a regresar y nuevamente el patrón, pero cada vez era más difícil. Todo lo que era Atari era 100 de puntos. Era algo repetitivo, pero pues ahí estábamos dividiéndonos en esos tiempos. Bien, entonces, pues ahí está también las primeras dos experiencias, gracias a los que nos están compartiendo aquí sus aventuras del mundo de los videojuegos. Y por aquí dice Fernando García: mi primer consola fue un Atari 2600 que traía el videojuego Asteroides y tenía apenas 6 años, me encantaba. Wow, y aquí ya se empieza a ver como las diferentes generaciones, incluso como que algunos nos llegaron los videojuegos tarde, por ejemplo, ahí, como dice Leo, algunos millonarios que sí les llegaban al día, ¿no? A la fecha en cuanto salían, pero bueno, algunos como nosotros que somos de familia humilde, pues nos llegaban tarde, pero aún así creo que los disfrutábamos bastante, y esto era lo padre, lo mágico, que creo que siempre los buenos videojuegos han roto la barrera del tiempo. Por acá también dice Jesús Rivera, dice, sin duda, el recuerdo de mi infancia fue Resident Evil, de ahí que quede marcado por los zombies y los videojuegos, y todo gracias a mi papá. Qué padre, ¿no? Y que los padres, porque hay padres de todo tipo, y ahorita también hay que platicar esto, tanto los que dicen, no, los videojuegos son malos, evítalos, son para vagos, ponte a estudiar, y me acuerdo mucho esto que no recuerdo en qué punto de la reunión del pasado domingo, que te metían este miedo o este rumor de que no conectes tus videojuegos, que vas a componer la televisión, ¿no? Pero pues no, para nada, eran cosas de los padres, o incluso si sí se la llegaban a creer. Pero bueno, gracias ahí por comentarnos sus primeras aventuras en el mundo de los videojuegos. Ahí síganos diciendo como que otros títulos. Y bueno, por acá, gracias ahí a los que están aquí en el chat, dice Mitlanticut, le dice, es que mis papás tenían una fuente de sodas y tenía ese juego. ¡Órale! El millonario de Mitlanticutle. Una vez que nos invadieron las ratas, cuando abrieron esa máquina salieron corriendo por todos lados y me pasaron por los pies. No, bueno. Y es lo que está padre, ¿no? También recordar lo que decíamos hace rato, recordar esas memorias por las que vienen a acompañar los videojuegos, ¿no? Y pues bueno, a ver, Fernando, tengo curiosidad por escuchar tu historia. ¿Cuál fue tu primer título? ¿Cuál es tu primer memoria en esto de los videojuegos, Fer? Claro, pues bueno, fíjate que yo me voy a identificar mucho con Leo precisamente, ¿eh? Porque yo también tuve la consola hasta muy tarde. Yo creo que a finales de los 80s, lo que fue el Atari 2600. Sin embargo, mi primer acercamiento eran los arcades. Mi papá siempre nos daba así paseos en todas las plazas, ¿no? Generalmente íbamos a Galerías de las Estrellas, ahí en Marina Nacional, y pues de ahí nos daba las fichas, ¿no? Para que nos la pasáramos jugando. Entonces, aunque tuve el Atari ya muy tarde, la verdad, híjole, pues fue un acercamiento más a los arcades. Por eso le tengo tanto cariño a los juegos más retro que a los nuevos, inclusive. Por pues tantos recuerdos, ¿no? Del paseo con mi papá, con toda mi familia, mientras ellos iban, ya sabes, a echar el cafecito. Pues mi hermano y yo nos la pasábamos jugando acá juegos generalmente pues de dos, ¿no? Como Double Dragon, o juegos así, todos contra el barrio, ¿no? Los Brawler. Sí, sí, ¿no? Estos juegos tan... Pues, igual. No, y pues ya muy tarde ya tuvimos igual el Family, yo creo que ya a principios de los 90s. Y pues con mi primo Valdemar, que ahorita pues nos visita aquí en el chat también, él se acordará que pues de pronto así hacíamos cambalache, ¿no? De consolas. Él tenía el Television y también tenía un Family, entonces pues de pronto nos prestábamos cartuchos o nos prestábamos la consola, y a veces pues era así como que hacer un speedrun, ¿no? Por ejemplo, él nos hizo el speedrun de Super Mario Bros. 2. Yo ese juego no me gusta, la verdad es que lo he tratado de jugar, no lo soporto. Sí, sí. Y mi primo nos lo enseñó de cabo a rabo, ¿no? Así de, pues digo, viéndolo era un juego súper bonito. Y pues fue un acercamiento diferente, ¿no? A los arcades, de tener la consola propiamente, sino que a veces disfrutabas más, o bueno, en mi caso, a veces ver a mis primos jugando que propiamente jugando, ¿no? Lo valorabas también mucho, el speedrun, el que te estuvieran mostrando los secretos y detallitos. Sí, sí. Y pues bueno, sí, se está poniendo bastante nostálgico el asunto. Por aquí ya nos siguen compartiendo sus recuerdos, sus memorias. Por acá dice Blue Wind que Él también entró por el mundo de las arcades. Y es que sí, y ahorita les platico la mía. Dice Blue Wind, dice que gastó bastante en mejorar la habilidad, ¿no? En esto de las arcades. Y es que sí, ese era el chiste, que siguieras metiendo y metiendo hasta que mejoraras la habilidad y avanzaras, ¿no? Y pues bueno, también por ahí Mitlantecutli dice, yo me hice de un... Dice, bueno, en los juegos de pelea. También las retas, ¿no? Que todo por Street Fighter, que fue como de los que yo recuerdo, donde se ponía bastante intenso, incluso hasta violencia ya física. Pero bueno, ahorita platicaremos más de este asunto. Y pues bueno, también por ahí dicen las fichas. Unos dicen que de a 50 centavos. A mí sí me recuerdo a ver que me hayan tocado de 50 centavos. También por ahí de a peso. Y bueno, ¿qué más nos comporten por aquí en el chat? Dice Jesús Yamil, dice, ya llegué, jaja, bienvenido Jesús. José Virgil dice, mi primer consola PlayStation 1. Y pues bueno, síganos diciendo de qué más recuerdos tienen. Y yo les comparto rápido la mía, ya lo he dicho varias veces aquí en el podcast. Pero yo también comparto eso con Leo, con el buen Fer. Mi primer memoria es en las maquinitas, en las arcades. Es con el juego este de las Tortugas Ninja, por supuesto. Yo apenas si alcanzaba, son más realmente las memorias y muchos de mis padres que decían de repente, ¿dónde está Alan? Y Alan ya se había cruzado la calle, ya estaba en las arcades, ni siquiera alcanzaba las palancas o los botones, pero ahí andaba súper clavado, ¿no? Y por supuesto, ya los demás recuerdos son con primos, que ya saben que el típico primo que tiene todas las consolas, que les compran todos, y pues bueno, ahí poco a poco se fueron metiendo más dentro de mi corazón los videojuegos, y hasta que por fin, siempre fui como medio hipster, y esto no gracias a mi elección, sino a mis padres, ¿no? Ellos en vez de comprarme un Super Nintendo, me compraron un Sega Genesis, y bueno, yo estaba así como medio sacado de onda al principio, pero después pude disfrutar de sus bondades ahí con varios juegos muy, muy buenos, por supuesto los juegos de Sonic, los juegos de Altered Beast, y por ahí varios que no recuerdo bien los nombres. Leo, ahí se escucha como medio de la llamada, ahí sí, bueno, chécale, pero bueno, aquí andamos. Y pues bueno, síganme diciendo sus comentarios, gracias ahí por el chat. Si de repente se me pasan sus comentarios, no se preocupen, aquí los vuelvo a checar. Dice Urto86, yo todavía tengo una ficha de las que aparecía Rufle. Y exacto, hacían esto porque pues la gente, ya saben, es medio tramposa y luego uno que está chavo. Y querían pues de repente meter rondanas o monedas medio fake para pues, poder jugar un crédito gratis. Y si te cachaban, yo recuerdo mucho que te llegaban a banear en algunas maquinitas y por eso tenían que implementar estas fichas raras como torcidas. Dice Serakai Fer, por aquí que sigue platicando. Te lo paso, chavo, exacto, Fer, ¿no? De que llegaba el típico grandote abusivo y te lo paso y pues ya te quitaba tu crédito, ¿no, Fer? Exacto, ya no te quedaba de otra. Sí, sí. ¿Qué otros recuerdos tienen? Ahorita ya que estamos hablando como de las arcades, ¿qué más se vivía en ese ambiente? Porque muchos chavos de hoy en día no les tocó esto, ellos tienen como un concepto bastante diferente de esto de las maquinitas. Y pues bueno, nosotros creo que fuimos como afortunados de vivir este ambiente, esta época. ¿Y cuánta lana no le invertimos? ¿Cuántos buenos juegos, amigos? ¿Qué nos podrían compartir ahí del ambiente de las arcades? Fernando, Noé, no sé si tengas por ahí también algo. Sí. Bueno, pues por ejemplo, porque ando muy callado. Algo muy curioso que yo he visto, digo, yo nunca he vivido en Japón, pero lo he visto por documentales o por videos, es que por ejemplo, el irse a jugar a las arcades, que en Japón todavía está vigente, cosa que generalmente en el mundo pues ya está ya muy limitado, es que irse a jugar a los arcades es más para socializar, o sea, realmente es para estar con gente que aunque a veces no los conoces, pero de ahí llegan a salir buenas amistades. Yo en lo personal he llegado a conocer buenos amigos en los arcades, pero ya como que a finales del 2000, o sea, realmente cuando yo estaba chavito y estaba el auge, realmente a mí no me tocaba, como que si era gente muy, pues medio mala onda, o sea, como decían, pues eran antros de vicio, ¿no? Chavitos que se la pasaban fumando y todo, pero bueno, nada más quería puntualizar ese comentario de que en Japón, que es otra cultura, pues es con otros ojos, ¿no? El ir a jugar a los arcades, que pues ahora se ha perdido, ¿no? Ahora pues uno juega en su casa con sus consolas y pues realmente puedes jugar con alguien de Japón inclusive, ¿no? Pero pues nunca lo ves, no tienes la interactividad física, ¿no? De estar viendo a esta persona, tal vez de burlarte de él, ¿no? Sí, de ver su cara. Un poquito. Claro, y es lo que hemos siempre como tratado de que más gente rompa esa pared virtual y que se anime, ¿no? A tener más amigos, a hacer esas convivencias, esas retas en vivo, que se junten, botanita, una tarde, videojuegos. A que lo hagan, chicos, porque la verdad es otra experiencia totalmente diferente el compartir una buena experiencia con videojuegos, es genial. Y pues bueno, por aquí dice Ismael Rocha en el chat, dice, si yo hubiera ahorrado todo lo que gasté en las arcades de Street Fighter, ya tendría tal vez uno o dos carros de agencia, ¿no? Bueno, y es que sí, si nos pusiéramos a contar la lana, pero mejor no la contemos porque si no nos vamos a traumar. Y esto son para los que son, que han invertido un buen de videojuegos. Imagínense, pónganse a contar qué no habrían hecho, cuántos viajes, cuántas cosas no habrían comprado de no haber sido por videojuegos. Pero bien lo vale, muchas experiencias y muchas cosas nos han dejado los títulos. Y pues bueno, por aquí dice Mitlantecutli, las mejores retas eran las de Kino Fighter 95 porque cualquiera podía ganar. Pues bueno, también había que tener habilidad, y esto fue poco a poco aumentando, ¿no? En las retas, sin duda, como que Kino Fighters es algo que super impacta aquí en México. Me recuerdo que en una de las pláticas ahí con el buen Saucedo, ojalá no esté escuchando, si no, fuerte abrazo, nos platicaba que es lo que más vende, ¿no? Por ahí una de sus experiencias nos decía que ponían en una portada de una revista y dijeron, pues pon Kino Fighter, que es lo que vende aquí, ¿no? En México es como como la canasta básica de videojugadores. No sé qué tanto hoy en día suceda, pero sí, sin duda se quedó marcado en las memorias de muchos de nosotros, los Kino Fighters. Yo recuerdo mucho haber jugado varios, desde el 90 y... ¿qué era? 97, que estaba bastante bueno, el 98, y bueno, ya llegó el 2000 con otros personajes. Y bueno, aquí nos siguen... Que están muy bonitos, ¿eh? Claro. Lo que es, bueno, el 13. Sí. Tiene unos gráficos increíbles. Creo que está medio roto el juego. No está muy bien balanceado, pero de verdad está impactante lo bonito que se ve el juego, ¿eh? Sí, de hecho, de los pocos juegos que tengo con mi smartphone, bajé uno de Kino Fighters y es bastante divertido, bastante padre. Obviamente no se compara, pero está bastante bueno. ¿Sí, Fer? ¿Fer? No. Ya. A ver, Noé anda bastante callado, como dice Leo. Cuéntanos, Noé, ¿no nos has dicho por ahí si tienes alguna experiencia en arcades o tú eres más caserón? Bueno, realmente de arcade era muy poco, porque a veces yo no tenía mucho la oportunidad, era así como de los niños nerd, que nada más era de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, y solo en fines de semana, cuando era a lo mejor visita con la familia, a lo mejor me escapaba para ir a una Arcadia, o igual con la familia en algún centro comercial. Yo recuerdo mucho cuando era lo que estaba en ese entonces en Plaza Satélite, había un Arcadia muy grande que me gustaba ahí mucho jugar, lo que era el juego de Robocop o el juego de Altered Beats, que eran juegos muy muy buenos que a mí me gustaban. Y como comentabas anteriormente sobre los gastos, pues es que realmente uno de niño, tú lo querías, lo que era terminar el videojuego. Si te mataban, pues tú le echabas otra ficha, y si te mataban, no importa, yo le echaba otra ficha, porque era la obsesión de terminarlo. Sí, ¿no? Incluso nos quedó el trauma de no haber visto el final de muchos juegos. La verdad, yo soy de esos. Pero aún así creo que la pasamos bien. Por ejemplo, miren, aquí dice... Mitlán, dice, a ver, ¿quién era? Dice Meloncito, así se puso en el chat, dice, yo me llegué a acabar el shooter de Terminator 2 con una ficha, ¿no? Incluso, como dice Meloncito, había uno que otro por ahí habilidoso que o era suerte o eran demasiado buenos desde nacimiento y acababan los títulos. Y ya saben, se hacía la bolita, ¿no? Como que todos alrededor de esta persona que estaba como rompiendo la máquina de plano de tan bueno que era, y hacía hasta espectáculo para todos. Era todo un show ver a estos fregonazos de las arcades, incluso en las retas, ¿no? Ya saben, hacían esto de poner la fichita al lado de la pantalla como para irlos formando de quién seguía, y llegaban por de repente algún extraño, porque ya saben, en cada farmacia, en cada tiendita, como que estaban los de siempre, ¿no? Pero de repente llegaba un forastero y era, wow, a ver qué tal la habilidad de este dude. Incluso te llegan a dar lecciones, ¿no? De que te hacían ver tu realidad, de que no eras tan bueno como tú imaginabas. Pero de estas y más experiencias son las que se vivieron en las arcades. La verdad, sin duda, grandes momentos, grandes experiencias. Y, pues bueno, déjenme... y pues bueno, sigan por ahí platicando, ¿no? Muchísimas gracias ahí a los que nos están compartiendo sus experiencias, tanto aquí en el chat como en Mixler. Por ahí dice José Virgil, dice, recuerdo que ya me que ya más reciente ponía las, ¿qué? Las pesetas y te las vendían en 5 pesos. Si se te torcían llevando las tuyas, publicaban tu foto para que no volvieran vetado de por vida. Recordando lo, ahorita lo que dice Virgil, lo de que los que hacían trampita y llevaban unas fichas como que no. Y sí, yo también llegué a ver a varios amigos. Yo la verdad no era tan bueno en esto de las estafas, pero los vetaban, ¿no? Incluso veía como los dueños luego los correteaban o los veían feo porque regresaban los muy cínicos. Pues porque era como más limitado, no había tantas... Bueno, sí había maquinitas en varios lados. Incluso no sé si les ha tocado esto, chicos. Yo he ido como a pueblos donde no tienen carreteras, no hay internet y así, pero en sus tienditas o en sus locales tienen alguna maquinita como antigua, ¿no? Y qué curioso que tengan esto, que tanto haya impactado que en lugares recógnitos de la ciudad o de México tengan maquinitas, ¿no? Creo que sí pegó bastante nuestra cultura en México, ¿no, chicos? ¿Cómo ven? Sí, realmente esta cultura de las arcadias, pues como te digo, fue lo que marcó a toda la juventud, de toda nuestra juventud, el estar en esos lugares que eran casi como discotecas, ¿no? Pero lleno de maquinitas, ¿no? Oscuro, la música de ochentera, los sonidos de 8 bits, que ya eran un poco más avanzados, pero llenaban realmente la alegría. Bueno, al menos contigo, a mí me gustaba ir y me emocionaba, era como ir a un lugar nuevo, el conocer nuevos juegos, toda una experiencia muy bonita era. Sí, y ahorita que mencionas... Bueno, ¿sí, Leo? Perdón. No, tú dale. ¿Tampoco no? Noé dice que iba a Satélite a jugar. ¿Era caro ir a Satélite o esos locales de centros comerciales? Sí. Bueno, en ese entonces no tanto. Era todavía... De hecho, yo me acuerdo que no sé si ustedes recuerdan a ver la moneda de 100 pesos, que era muy grande, dorada. Uh-huh. Yo que con eso me daban dos fichas por 100 pesos. Yo no recuerdo cómo me la vendía. Yo soy sateluco y ajá, sí, también ahí había bastante, me la pasaba jugando en las maquinitas de tanto de Plaza Satélite y luego me pasaba el Showbiz que estaba en las torres de Satélite. Uh-huh. Y eso es más por su zona, ¿no? Porque creo que sí había como zonas, en cada zona como puntos importantes. Por ejemplo, yo recuerdo mucho por acá en Plaza Universidad, antes de que fuera remodelada, Las Chispas, donde incluso cuenta la leyenda que cerraban la tienda y se quedan encerrados varios chavos ahí jugando toda la noche, echando las retas de Street Fighter y demás. Y qué padre, ¿no? Que a tal punto se armaba. Y es que sí, ¿dónde más ibas a jugar, no? Pero bueno, después, ya como dejando un poquito de las arcades, si no nos vamos a quedar ahí, llegó como esta onda de que en las consolas, algunos juegos, llegaron ciertos títulos de las maquinitas, y era como, wow, era un sueño tener este dichoso juego en tu casa, jugarlo las horas que quieras, por fin poder acabarlo, era como la onda, y creo que era, incluso si eras como el chavito que tenía esta opción, pues eras como medio popular, ¿no? Eras en tu casa, que era clásico de que todos se iban a jugar los fines de semana, tenías como, de repente te caían amigos de todos lados, incluso que, recuerdo que a mí me llegó a suceder esto con el PlayStation, así de wow, y incluso de repente en la casa ya había chavitos que nunca había visto, ¿no? Así como de, ¿qué haces tú aquí? Pero bueno, por ahí, ¿qué más consolas recuerdan como en su progresión, ya como fueron creciendo? Tú, Fernando, cuéntanos como que después de tu primer recuerdo con las consolas, ¿cómo fue tu proceso? ¿Con qué otros títulos te fuiste como adentrando? Por ahí muchos nos platicaban que hacían el esfuerzo de comprarse, ¿no? Incluso sus consolas. Sí, exactamente. Pues bueno, yo cuando ya tuve la oportunidad de trabajar, mi primer trabajo, que fue en el 92, pues yo lo primero que me compré fueron unos tenis. Ajá. Y a la siguiente quincena me fui y me compré un Sega Genesis. Fue mi primer consola así con la que yo me compré. Ajá. Y pues no había un lugar donde se distribuyera, ¿no? Realmente nunca tuvo una presencia oficial Sega Genesis en México. Entonces, pues imagínense, me tuve que ir a Tepito, ¿no? Allá para comprarla ahí entre tanto vándalo. Uh-huh. Y en cuanto ya tuve la oportunidad, pues ya me compré el Super Nintendo. O sea, esas dos consolas creo que son a las que más cariño les tengo por haber sido las primeras que me compré yo personalmente así con mi dinero, ¿no? Le sufrí la gota gorda para poderme hacer de ellas. Sí. Por eso las valoré tanto. Claro. ¿no? Y ese sentimiento de ya comprarte tus videojuegos, wow. Y yo sabía que también tenías un Sega Genesis. Yo batallaba, como les comentaba, yo tuve un Sega Genesis en vez de como de un Super o un NES. Y todos los chavitos tenían su Super, sus cartuchos, y yo así como de con quién intercambio, porque era algo muy común de te presto mis títulos, yo te presto los míos, etcétera. Pero pues yo ni con quién, ¿no? Era como medio raro, medio complicado. Pero bueno, también en esos ayeres todavía había estos centros donde tú podías rentar los juegos, y tener una opción, ¿no? Ir como cada no sé si iban cada semana, pero te premiaban incluso. Yo recuerdo muchas memorias con mi primo que tenía un Super Nintendo y íbamos a rentar como un juego. Y en ese entonces, pues nada más acudías a la Club Nintendo y medio tenías ahí la referencia, pero te dejabas llevar más por el arte incluso, que estaba bastante padre de muchos juegos. Y que a la hora de que los ponías, como que la expectativa no era la que uno esperaba, ¿no? De que el juego estaba medio chafa y ya te habías quemado tu rentada, ¿no? Con ciertos títulos. Leo, sí, ¿qué me recuerdas? Ajá. De probarlos, ¿no? Y te dabas, sí, una idea de si era la pena o no para después conseguirlo. Sobre todo, pues cuando ya estaba el PlayStation, ajá, y el Sega Saturn, pues, sí era un poquito carito, ¿no? El poderte hacer de esos juegos. Ajá. Pues ya tenías el chance de echar la reta con alguien y ya le calabas si valía la pena o no. Sí, sí. Y bueno, por aquí siguen diciendo sus experiencias. Por ahí dice Meloncito, no faltaba cuando entrabas a la reta y te hacían perfect enfrente de todos. Uy, sí, bastante humillante ese momento. Pero bueno, a veces te tocaba hacer eso también a ti y quedas como el badass, ¿no? Del grupo. Por ahí dice que están hablando este tema de las que eran como los gabinetes piratas. Ya sabemos que en México nos caracterizamos por la piratería y pues bueno, también había mucho de este aspecto. También por ahí dice Ismael Rocha, no se rían de mí, por favor, dice, mi primer consola fue el Pong. Y yo, pues qué padre, ¿no? Que no hay por qué avergonzarse, todos iniciamos por algún momento. Y qué padre, ¿no? También el Pong creo que fue varios, creo que mi papá, a él le tocó, no sé qué edad tengas, Ismael, pero mi papá también recuerdo que le entró a esto de los videojuegos con el Pong, y el, creo que de ahí tengo el gen de los videojuegos, porque dice que era muy bueno. Y dice Blue Wind, dice, primera consola comprada con mi dinero fue un Nintendo 64. Y pues bueno, ya más para acá ya estamos alargando la línea del tiempo. Y sí, ¿no? Yo qué recuerdo, mi primer consola comprada por mí, pues más que consola ya eran los videojuegos, ¿no? De los cartuchos, no tanto las consolas. Ya la primer consola que recuerdo que compré fue un Xbox 360, y eso ya habla más para acá. No, cierto, miento, un Xbox normal. Recuerdo que en esa época estaba el furor de las tarjetas de Yu-Gi-Oh y ese rollo, y estaban como devaluándose, no sé, y me dio mucho coraje porque le había invertido una lanototota. Las vendí, me hice de un Xbox con varios juegos, con un Grand Theft Auto, con, por supuesto, un Halo, y tanto costaba el maldito deck que me hice de varios títulos y varios, y mi consola, ¿no? Esa fue como la que ya realmente yo me compré con mis dineritos, con mis lanitas ahí. Ahí, Leo, cuéntanos cómo tú que eres súper atascado, la verdad que miedo comprarse uno contigo. Pero cómo empezó esta aventura de comprar todo el mundo de los videojuegos y tenerlo en tu casita. Bueno, nada más que sea cierto, pero no. No, fíjate que lo que pasa es que yo empecé un poquito temprano, digamos, a esto. Uh-huh. Porque ahorita si alguien quiere empezar a coleccionar es imposible, o sea, todo es muy caro. Sí. Pero yo empecé cuando, que te gustará, unos 10 años, que tú ibas a pasar esa tianguis y te decían casi llévatelos, te los regalo. ¿Cuánto un juego de Nintendo? No, pues 10 pesitos, pero si te lleva los 20 que están ahí, ya dame 100 pesos. ¿En serio? Entonces ahí es cuando sí, o sea, sí era muy, muy barato. Uh-huh. Había, yo creo que un juego que ahorita está carísimo, en esos tiempos no pasaba de 200 pesos, así por ser lo más raro, pero en esos tiempos ni siquiera existía esa palabra de juego raro incluso. Uh-huh. Yo siento que se popularizó muchísimo los videojuegos a partir del PlayStation, porque lo que fue el Super Nintendo, Genesis, Nintendo, todo eso, éramos pocos los que realmente entrábamos a jugar esos tipos de juegos, y era muy muy común que, por ejemplo, nos intercambiáramos los juegos con amigos, como tú me dices tú. Uh-huh. Igual a lo mejor no tenías esa facilidad, pero por acá yo sí compartía los juegos con dos o tres amigos, y era de, no, ¿sabes qué? Que yo conseguí tal juego, cábatelo rápido, canijo, para que me lo prestes y yo te presto otro. y así nos los íbamos intercalando. Ya cuando todos habíamos jugando, ahora sí que nuestro círculo de amigos ya habíamos jugado los juegos, sí. Pues cada quien tenía que entrarle a cambiar los juegos para que volviéramos a tener nuevo material. Claro. Pero estamos hablando de que era un tiempo de que tus papás no te iban a agarrar y te iban a decir, ah, mira, te traigo un juego, te compro algo. No. Porque eran vistos como cosas del diablo. O sea, realmente para ellos era, es que los videojuegos van a descomponer la televisión, quítame esa chingadera, no me gusta que me agarres mi televisión para eso, te vas a quedar ciego. O sea, había tantas leyendas urbanas que te decían que pues tú era como una lucha. O sea, por eso a mí me da risa cuando dicen la palabra de que éramos vaguitos, porque así nos veían. Sí. Ahorita ya estamos de moda y somos los gamers, o sea, ya es otra cosa. Sí, sí. Pero sí, o sea, era toda una época preciosa. Para mí lo que era vivir los 80s, 90s, para mí fue genial. Ahorita, igual para quien lo está viviendo ahorita de los niños, los muchachillos, ahorita están más metidos con sus iPads y otras cosas. Uh-huh. Y para ellos es muy viable, ¿no? Que para ellos eran lo más padre del mundo. Claro. Pero yo veo eso y realmente ya no se me hace mágico, ya no se me hace tan interesante como lo era agarrar y actualmente incluso yo... ver algún juego de Nintendo o de Super con caja completo, pues es una maravilla, se me hace extraordinario. Claro. Y a pesar de que tú veas una colección de algún juego reciente, no se me hace tan bonito. Uh-huh. Pero bueno, ahora sí que digamos que esas ya son como que palabras de un viejo, ¿no? Porque sí, pues ¿no? Ya también tenemos tiempo en esto nosotros. Sí, no, ya tenemos nuestra historia bastante amplia. Y ahorita tocaste varios temas muy interesantes. Esa magia, ese misticismo, eso que cargaban los videojuegos de antes, como lo mencionas, desde abrir la caja, que trajera un manual con arte hermoso, la verdad que, por ejemplo, muchos de los de Super Nintendo tenían un arte increíble, con referencias, con muchas cosas, incluso algunos rompían como esta cuarta pared y te daban como datos ahí de los personajes, etcétera, ¿no? Es algo que, pues hoy en día ya no tienes, ¿no? Ya los juegos ya están yendo por lo digital. Si es físico, nada más trae como medio un papelito donde dice que te puede dar epilepsia y ya, ¿no? No hay más. Ya lo demás te lo venden en una edición especial, entre comillas, y ya, hasta ahí párale, ¿no? Y también esta magia, chicos, donde, como mencionas, ¿no? Te intercambiabas juegos, pero también de repente había un juego como de moda, varios lo compraban, pero pues no había internet, no había guías, no había ni cómo enterarse de que buscas en Google la guía y te la pasas, no, era como ir descubriendo de boca en boca de, oye, ya descubriste que en tal nivel puedes encontrar una parte de la armadura y tú así como te, wow, te volaba la tapa de los sesos. Sí, exacto, ¿no? Existían los mitos también de juego, de sí, que, sí. Oye, que sí sabes que si haces tal cosa, te aparece tal... Y hasta ni te la creías, creías sí, que era sí. Choro, ¿no? Porque era algún glitch o algún secreto. Claro, ¿no? Y también eso de que te trababas, porque un juego antes duraba semanas, meses, incluso si te llegas a trabar en algún punto. Y de repente sí, yo recuerdo, no recuerdo qué juego era, pero me acuerdo que me emocioné mucho. Me dijeron en la escuela, yo ya me había parado, yo ya le había dicho, ¿saben qué? Dejo el control aquí, ya no puedo, hasta aquí llegué. Me recuerdo que me dijeron por ahí, no, es que tienes que hacer esto. Y yo recuerdo así como de, llegando, lo primero que hice de la escuela fue poner el dichoso juego y seguir continuando, ¿no? Pero ya habían pasado meses de que lo había botado y ese tipo de cositas, ¿no? Como que un juego... te acompañaba como de por vida, ¿no? Y ni hablar de los juegos como tipo Zelda, que eran como más descubrir los estos títulos. O Metroid. Exacto, Metroid, que eran muchos de... secretos que tiene. Sí, sin duda estos títulos que se prestaban para eso, como dice Fernando, y pues bueno, gracias a los que nos siguen compartiendo sus experiencias. Dice Blue Wind, dice, si tenías suerte y estaban las maquinitas originales, tenías un póster pegado a un lado con los movimientos de los personajes. Exacto, ¿no? Y que luego muchas de esas maquinitas, ya sabemos que también los mexicanos somos medio mala onda, no cuidamos las cosas y se deterioraban, ¿no? Platicando el otro día ahí con el buen Fernando, yo recuerdo unas maquinitas ahí por Mixcoac, aquí en la zona sur de la ciudad. Recuerdo que había una esquina donde siempre, no sé, el dueño yo creo que era bastante adinerado o le había dejado mucho esto de las maquinitas y llegó un momento en el que invirtió y puso gabinetes de estos como muy asiáticos que tenían su asientito, blancos, súper bonitos, súper chidos, pero la verdad no duraron nada porque pues la gente ahí... Que no cuida mucho este aspecto, pues no nos duraron nada, ¿no? Se descomponían las palancas, ya estaban medio sucias, y qué lástima, ¿no? Porque recuerdo que estaban bastante lindas estas máquinas y pues bueno, por ahí se han ido perdiendo infinidad de máquinas en México, de tanto originales como de las chafonas, pero creo que nos faltó esto como de preservarlo de mejor, con mejor lujo de detalle, ¿no? De cuidar esto. Y pues bueno, una lástima de todos, todo lo que se ha perdido. Y bueno, dice Urto86, el manual de Pokémon Rojo de Game Boy está muy chido. El arte de los Pokémon era muy padre. Exacto, ¿no? Esos recuerdos de tener este arte, de ponerte incluso a abrir el juego y no irte luego a jugar, ¿no? Sino abrirlo poco a poco. Yo recuerdo que hacía como este, ¿cómo se le podría decir? Como un ritual, ¿no? Compras tu juego, lo abres poco a poco, te quedas viendo unos minutos el arte de la portada, luego abres el manual, ese olor como de a nuevo que te dan, no sé, es una experiencia súper buena, y ya, ahora sí te ponías a jugar el título. Incluso me gustaba mucho ver como los intros, me molestaba mucho que la gente que se brincaba, no sé por qué, me sigue molestando que se brinca esto, ¿no? Incluso muchos que un hacían... Un buen jugador debe de esperarse. Exacto. Así, hasta el final. No sé. Que vea que ya está el demo, ya que ya se repite el intro, entonces ahora sí debe de darle start. ¿Y saben por qué hice esto, Fernando? No sé si les llegó a pasar a ustedes, yo he compartido esto con varios compañeros y me han dicho lo mismo. Yo antes me brincaba esto, ¿no? Estaba más chavito y dije, no me importa, yo sigo. Pero un día así estaba viendo como el como dice Fernando, el demo del juego y de repente vi que el personaje hizo algo que yo no sabía. Así como de, ah, chis, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo lanzó esa llamarada con cierto efecto, no? Y esas cosas que descubrías precisamente viendo estos detalles, ¿no? Que te ponían con todo, ahora sí que el desarrollador lo hacía con todo la maña para que tú vieras y te diera la curiosidad de cómo hizo esta habilidad de este personaje, ¿no? Y ya desde ahí dije, no, tengo que llevar esto más tranquilo, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos. Noé, cuéntanos más, por ahí tendrás alguna otra experiencia, tú que te encanta por ahí, o algo que nos quisieras compartir de que te hayan compartido, algo chusco, algo divertido en tantas estas pláticas que has tenido. Bueno, ahorita platicando, ahorita escuchándolos, tanto a Fernando y a Leo y a ti también, vuelvo a recordar, así como en aquellos viejos tiempos, en el que normalmente nosotros, cuando tenía yo el Family, en la escuela tú lo comentabas y como que lo presumías, ¿no? Como si yo tengo el auto último modelo, ¿no? O como se presumía en ese entonces, pues el muñeco famoso, ¿no? Que anunciaban mucho en la tele. Y como comentaban, pues luego aquí en tu pobre casa venían y jugaban dos o tres personas, pero luego no faltaba, por ejemplo, a los 3-6 meses o al otro año escolar, que ya el otro chavo decía, ya tengo el Super Nintendo, ¿no? Y entonces pues ahora ya todos se iban a casa del chavo que tiene Super Nintendo. Uh-huh. Entonces ahí en una de esas ahí con unos compañeros, te voy a comentar una anécdota que yo tuve hace mucho, unos compañeros de amigos de la escuela, uno de ellos tenía Super Nintendo, y entonces entre nosotros, en lo que era el famoso, tú deberás de recordar también, Fernando y Leo, el videocentro, que rentaba videojuegos, uh-huh. nos cooperábamos para juntar 50 pesos de ese entonces para alquilar un videojuego que era el Street Fighter. Y entonces todos hacíamos la cooperación, todos, y nos íbamos a la casa de mi amigo para hacer las retas y jugábamos, y como comentábamos, pues todos nos divertíamos y todos, ya sabes, de un lado, de otro bando. Así poco a poco fuimos creciendo, y de ahí ya yo luego pude obtener yo mi Super Nintendo, y ya luego yo los he invitado ahora aquí a la casa, y de ahí entonces empezó a nacer una idea entre nosotros, entre cuatro personas, de que nos reuníamos cada sábado aquí en tu pobre casa para hacer algunos videojuegos, unos torneos, ya fuera como de Street Fighter, ya fuera el famoso NBA Jam, Tournament Edition. Y ahí empezábamos a hacer algunas retas, algunos partidos entre nosotros. De ahí empezó a nacer lo que fue también cuando salió el International Superstar Soccer. También fue muy clásico porque a ellos les fascinaba mucho el fútbol. Hicimos también torneos de fútbol y se inició ahí un grupito ahí. Empezamos a invitar a gente para que viniera. Y pues todos ellos empezaban a cooperar, traían sus juegos o cooperábamos para hacer alguna comida. Se hacía una buena convivencia cada sábado. Y pues todo eso se vino ya a futuro con cuando conocimos ya lo que fue el programa de Nintendo Manía. Uh-huh. Lo que era ya en el gran máster Gus Rodríguez, ya fue uno de los que apadrinó esta fundación. Y él le puso Fundación 64, a conmemoración de que en ese entonces estaban haciendo ya el Nintendo 64. Que como uh-huh. él comentaba que terminaba en N, pues que le pusieran 64. Así claro. le puso. Y entonces pues de ahí nosotros seguíamos con el Super Nintendo y pues también con el Nintendo 64, pero eran experiencias bonitas porque, como dices, cuando llevamos a comprar los juegos, todos nosotros lo primero que hacíamos era con mucha delicadeza abrir la caja. con mucha riqueza, abrir lo que era el plástico y admirar, por ejemplo, el póster, que en algunos casos venían el póster, y leer el manual para ver pues, cuál era el combo, cuál era el puñetazo, por ejemplo, cuál era Mortal Kombat, en Street Fight, Super Street Fighter. Eran momentos muy agradables y con ellos pues se fue un momento, fue muy padre ese momento, porque llegamos a jugar mucho, se hicieron muchos torneos realmente de fútbol, de básquetbol, y pues fue una anécdota muy padre, muy bonita estar ahí con ellos, ahí jugando, conviviendo esta experiencia de videojuegos. Claro, ¿no? ¿Y cuántas de esas amistades aún en día, hoy en día las mantienes, ¿no? Muchos, algunos se han relegado de este mundo, pero otros ahí siguen compartiendo el fanatismo. Y qué padre, ¿no? Seguir compartiendo esta magia, seguir continuando. Ves lo que sigue en las siguientes generaciones, disfrutar un poquito. Incluso hacer esta labor de compartir, y creo que también tenemos acá un poquito de eso, de esa labor de compartirle a los chicos de hoy, como a los más jóvenes, estas experiencias que nos tocaron, estas cosas que estaría padre que hicieran el esfuerzo por experimentar. Obviamente no van a tener el mismo impacto que estuvo para nosotros, pero no estaría nada mal. Y ahorita, como Leo lo menciona, que está como de moda esto del coleccionismo, de que mucha gente le quiere entrar y comprar cartuchos, consolas retro y demás. Pero bueno, creo que siempre está ahí la opción de que le entren. Nada más que sí tomen sus precauciones, porque la verdad ahorita está bastante atascado este asunto y tienes que invertirle bastante lana. Pero bueno, creo que hay una opción, está la tienda de Leo, por si quieren, como bueno, bonito y barato, todavía hay. Y así que ahí se los recomiendo para los chicos que viven por ahí, por el norte de la ciudad. Y pues bueno, por aquí, gracias a sus compañeros, están bastante clavados en estas mecánicas. Creo que le hemos dado al punto nostálgico esta noche. Y bueno, por ahí anda comentando de que se iban a jugar con los cuates, incluso con gente que ni conocían. Jugaba Family con mi cuate de la primaria, dice Lemasa Mario Patos, no buenos nombres. Dice Hurto 86, yo tenía amigos los viernes de pizza, coca y Super NES de las 12:30 a las 9 o 10 de la noche en la primaria. Wow, la verdad sí era bastante padre. Y qué padre que tienen esas facilidades con ciertos padres, porque como los mencionamos hace rato, no todos como que eran partidarios de los videojuegos, que dejar que sus hijos le entraran. Pero bueno, por ahí había uno que otro que afortunado que sí le entraban. Yo recuerdo mucho ir con primos, así nos juntamos y rápido ir en las tardes después de haber echado una reta de food, irnos a las maquinitas, ¿no? Y también pasarla bastante bien. Ya saben, por ahí estaba el tío buena onda que les compraba fichas a todos los primos y wow, todos lo amaban, ¿no? Y era bastante padre pasar esas experiencias. Recuerdo mucho esta maquinita de Marvel vs. Capcom, la primerita, fue como wow, me voló la tapa de los sesos. Era increíble ver las animaciones, los colores, ver a personajes de Marvel, ahí Spider-Man peleando contra Ryu, contra Capitán Comando, ver a otros personajes como que dices, ¿de dónde son? ¿No? Y poco a poco irte adentrando más en este universo. Y que cabe mencionar que por ahí estaba bastante mal Marvel, y creo que Capcom ahí hicieron una alianza bastante padre y ayudó como a rescatar mucho de esta popularidad que no le ayudaba mucho en ese momento a los cómics. Y pues bueno, infinidad de títulos que más tenemos por ahí. Dice Pish Horacio, dice, yo iba a las maquinitas de Tacuba, asaltaban con cuchillo, jaja, era feo. No, bueno, es que también había ciertos lugares donde se ponía bastante intenso, y como mencionabas, ¿no? Te llevan a asaltar a ti como niño, pues lo ven a uno chamaco, y traía pues dinero, y pues ahí decían los malandrines, ahí es una fuente sencilla de encontrar efectivo, ¿no? Y qué mala onda, la verdad, que aplicaran estos malditos. Y pues bueno, por acá en el chat de Mixler dice José Virgil Hernández, dice, ahora les preguntas a los amigos, oye, ¿cómo hago esto? Y te dicen que búscalo en YouTube. Sí, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es esta magia de realmente esforzarte por pasar los juegos por ti mismo, ¿no? De descubrir esos secretos, y nada que te dicen, porque pues sí, tengo que admitirlo, yo también lo he aplicado, pero pues es más por falta de tiempo, ¿no? Porque ya no es uno chamaco, ya tiene muchas cosas que hacer y no tiene el tiempo. Y pues bueno, gracias ahí por los que siguen compartiendo sus momentos, sus experiencias. Y déjame ver, perfecto, vamos bien de tiempo. ¿Qué más se nos está olvidando por ahí, Fer, Noel, Leo, algo que nos quisieran recordar, algo? Yo sí quiero comentarles algo. Va, Leo, date. Mira, fíjate que hay algo curioso. Cuando nosotros éramos chamacos y jugábamos mucho juego en ese aspecto de Nintendo, rebotando otra vez los orígenes, Nosotros no tenemos luego acceso a los manuales, como tú decías, de ver las habilidades, cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos que aventárnoslo así y tratar de investigar a ver de qué se trataba. Lo peor del asunto es que nosotros no sabíamos inglés y la mayoría de los juegos venían en inglés, y si consumíamos juegos de Family venían en japonés por si fuera poco. Entonces ahora sí que nosotros teníamos como que cierta habilidad para encontrar la forma de darle vuelta. O sea, ¿cuánta gente no jugó, por ejemplo, el de ¿cómo se llama? Los supercampeones de Family? Y ahí las opciones vienen totalmente en japonés, y aún así yo vi varios amigos que le picaban y le daban y lo pasaban. Yo me acuerdo que yo empecé a acercarme precisamente al idioma de inglés porque quería saber de qué trataba la historia de algunos juegos. Entonces yo creo que eso va a ser un punto en común de muchos de aquí, incluso de los que hemos jugado juegos clásicos. Sí, tienes razón, Leo, porque realmente cuando uno jugaba, realmente tú tenías en mente ese juego para decir cómo paso esa misión, cómo le salto para escalar dos veces, ¿no? Y aunque dices se te iba la luz y ya quedabas el juego, pues te quedabas pensando hasta dónde ibas a llegar o cómo pasar esa misión, ¿no? Lo interesante también aquí era de que muchos de estos juegos no tenían, por ejemplo, para guardar el avance, ¿no? Algunos pues ya avanzados tenían, pero los que no, decías se te iba la luz o te decían ya te castigo y te cortaban el ya no juegas y pum, sí, el enchufe, y gritabas y no, ya faltaba una misión, ¿no? Para acabar y pues ¿cómo? ¿No? Sí. Realmente era interesante esa época. A mí me agrada mucho esta época porque realmente a veces, ahora sí como dicen, sin querer queriendo, te ponía a pensar. Oye, ¿cómo lo paso? ¿Cómo le hago? Hasta le preguntabas a tus amigos, oye, ¿qué onda con esta misión? Porque fíjate que el techo que cae, ¿no? Y si lo tenía, pues te ayudaba, y si no, pues sabes cómo le haces, ¿no? Claro. No, y otra cosa que me gustaría agregar, ¿sí? Un poquito de los juegos que estamos hablando retro, uh-huh, es que en ese entonces también existía el factor sorpresa, ¿no? O sea, realmente era, como decía Leo, de pronto encontrás un juego japonés que a lo mejor no había llegado aquí a México, y te sorprendías, ¿no? Decir, oye, pero qué maravilla de juego es este. Por ejemplo, yo el primer juego que conocí japonés fue Mega Man 3, que en ese entonces pues, el japonés, como bien saben, es Rockman, y yo lo jugué, no tiene mucha historia, pero pues sí, todo estaba en kanjis, pues no, nunca le entendí hasta muchos años después lo que decía, pero yo sí me quedé con esa intriga, ¿no? De qué onda con este personaje, y cómo que ya es el 3, yo nunca conocí el juego 2 y luego el juego 1, ya hasta muchos años que se hizo la distribución en México de este tipo de juegos. Entonces yo a lo que voy es que siempre te sorprendías que salía un juego que tenía algo fantástico, algo nuevo, ¿no? Cosa que ahora ya, pues mucho se va por el que el gráfico del juego es fantástico, ¿no? Uh-huh. Pero el gameplay, el factor sorpresa, el factor de diversión, muchas veces creo que se ha perdido, ¿no? Sí, sí. No, incluso como dicen los juegos que te marcan ya qué hacer, que te ponen una flechita para que sepas dónde dirigirte, que ya sean como un túnel muy llevado de la mano. Pues creo que está menospreciando como la habilidad de los chavos de hoy en día, que no es que no sean buenos, que sean tontos, que sean menos habilidosos que nosotros en aquel entonces, solamente pues buscan como esto de tener como una satisfacción rápida, ¿no? De saber que estás ganando, de saber que estás avanzando, porque la frustración hoy en día les pega bastante a los chavos de hoy en día, y si algo no lo está entreteniendo rápido, les da un feedback positivo en el momento, lo dejan, lo botan, y muchos juegos han buscado irse por esta línea, ¿no? De darle rápido al jugador una satisfacción, y se pierde esta magia, ¿no? Como una verdadera satisfacción de después de estar frustrado por horas, días, de no saber qué hacer, de para dónde moverte, como por aquí en el chat dicen que llevabas a tus amigos para que te asesoraran, incluso no podías dormir pensando qué onda con el título, o ver cómo lo resolvías en tu imaginación. Y ya que lo llegabas a resolver era como súper mágico, como haber descubierto la cura del cáncer y demás, ¿no? Era algo, la verdad, difícil de explicar si es que no les tocó este punto, pero ojalá llegue a un punto en el que otras retomen este aspecto, o al menos busquen una mecánica similar, porque sí, sabemos que hoy en día los títulos son totalmente contrastantes, como hace rato mencionaban. Ya los chicos está difícil mantener su atención en un punto por mucho tiempo, ¿no? Y es por eso complicado que se mantengan, y que muchos de los chicos de hoy en día valoren muchos de estos títulos, que de repente sí me ha tocado ver, que de repente les ponen un juego retro y o ni tan retro, tan solo de algunos años atrás, y los aburren, ¿no? O dicen, no, qué aburrido, qué es esto, o está muy difícil, o qué chafa, o etcétera, ¿no? Infinidad de cosas que que no entendemos, ¿no? Que ojalá y muchos les den más oportunidad de hacer ciertos títulos. Y yo les invito a que hagan el esfuerzo, por ahí tendrán algún primo que tenga alguna consola retro guardada, díganle préstamela, véndemela o algo, y entrenle a estos títulos que seguramente les van a mostrar otra cara de los videojuegos que se están perdiendo y que vale la pena entrarle. Dice Sicoracio, dice, también no les das importancia a pesar de todo el juego para regresar al mismo punto, ahora continúas donde guardaste. Exacto, ¿no? Estas ganas de invertirle tiempo, de pensar, de racionar. Y algo que platicamos también en el programa pasado, y los invito a que lo escuchen, retomamos este tema de que lo que nos dejaron los videojuegos, ¿no? Las habilidades, como que muchos, ahorita menciona esto del inglés, que por ahí no recuerdo quién dijo que lo poquito que sabía de inglés era gracias a videojuegos, ¿no? Y como mencionaban también ahorita por acá que muchos de repente estaban en japonés y así, y muchas personas por querer saber en qué de qué trata, adentrarse más, incluso empezaron a estudiar algún idioma, japonés, inglés, etcétera. Y qué padre, ¿no? Que nos hayan llevado como dar un paso más allá que solamente un entretenimiento, ¿no? Y por ahí, ¿no? ¿Sí, Fernando? ¿Sí? Sí, adelante. No, permíteme un momentito, Alan, nada más. Sí, sí. Ok, dime, Alan. Ah, ya. Bueno, ¿ya? No, ya. Me dice que decía lo fuerte. Noé, cuéntanos como alguna experiencia que te hayan compartido en esta aventura de compartir experiencias de videojugadores. Algo por ahí exótico que te hayan comentado en tantas pláticas que seguramente has tenido. Bueno, de muchas de las pláticas que hemos hecho ahorita en el canal, pues ha sido por uno de los que me ha gustado, bueno, independientemente, ha sido dos videos que hemos hecho a referencia de comparaciones. Una que ha sido de Batman, de su versión de NES, y otra Batman de versión de NES, pero como modificado. Con otra introducción, con otras escenas gráficas, aunque la jugabilidad es la misma, aunque diferentes ítems aparecen en diferentes lados, pero lo que es la introducción es muy diferente. Y de hecho ahí en próximos capítulos vamos a tener lo que es el final, de la diferencia del final de la del NES con la de esta versión. Órale, qué chido. Entonces, y la otra que fue que una vez comentaron, te platicaron contigo, con Fernando, fue la diferencia de Contra. Un Contra que fue en versión japonesa. Uh-huh. Y el Contra que nos llegó aquí en la versión americana. Que aquí ya igual en la versión japonesa tenía introducción. Tenía ya movimiento de palmeras que aquí no se llegó a ver. O en la nieve también, que se veía estar nevando. Realmente. Oh. Qué padre. Uh-huh. No, qué chido estas diferencias también que las platiques. Y que, a ver, ya que estás hablando como además de tu canal, ¿qué más van a encontrar por ahí? Por ahí ya me hicieron la invitación, por ahí seguramente haremos algo padre, pero ¿qué más van a encontrar por ahí? Vi un video de el restaurante, creo que es en Guadalajara, como de temática de videojuegos, ¿no? Que ahorita está de moda como adaptar en ciertas temáticas a restaurantes, cafeterías, y qué padre, ¿no? Que también compartas estas cosas. Sí, realmente el canal trata independientemente de hablar de todo lo que es retro, ¿no? A lo mejor desde coleccionismo, uh-huh. de juegos retro, a lo mejor hasta también de cosas, ¿no? Que llegaban a venderse en ese entonces. Futuramente estaremos hablando ya también de algunos cómics o lo que son como libros, mejor dicho, son libros, uh-huh. referentes también a la nostalgia de los videojuegos. También haremos igual entrevistas, como me decías ahorita, que fue al restaurante 8 Bis, un buen lugar, muy bonito, yo lo recomiendo, está excelente, realmente, y también igual a eventos como fue también la con cómic, uh-huh. también hay se ve un poco de videojuegos, porque realmente ya es destinado también para lo que son cómics y cosplays. Uh-huh. Pero también vamos a estar haciendo varios tipos de actividades y cosas en el canal que espero sea tu agrado, y sabes que pues la invitación ahí está presente para ti. Claro, y seguramente estaremos haciendo algo ahí divertido, interesante, y pues bueno, ya estamos llegando ahora sí a la recta final del programa, y no sé, chicos, ¿alguna conclusión, alguna última experiencia? Me gustaría escucharlos. Fernando, por ahí querías compartirnos algo todavía. Ah, gracias. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que ahorita me estaban hablando, me tuve que ausentar un momentito. No te preocupes. Me uh-huh. perdí un momentito de plática. Fíjense que yo quería haber platicado un poquito más de lo que es el tema del uh-huh. coleccionismo, lo que se ha convertido ahora. Te voy a voltear, Leo. ¿Verdad? Pero espero que en otra oportunidad haya chance de ahondar un poquito. Claro. Porque pues todo el mundo dice coleccionismo y suena como que es algo muy bonito. Sí, pero sí. Realmente pues tiene puntotes negros ahí, sí, que no, me gustaría, sí, sí. Sí, sí, sí, igual lo retomamos, es algo que aquí en el programa lo hacemos constantemente. Leo, no creo que quiera platicar más de esto, pues es lo que va a diario, pero claro, por supuesto, retomar esto también, que es importante y es algo que, como dicen, está en tendencia hoy en día y mucha gente le quiere entrar, y gracias a esa gente, pues hoy todo está muy caro. Y pues no sé, Leo, algo más que quisieras compartirnos, alguna experiencia por ahí que tengas guardada, algún consejo, algo, un regaño, no sé, algo que tengas por ahí, Leo. Sí, fíjate que sí tengo ahorita precisamente un regaño. Tengo ahí un amigo que me iba a conseguir mi no, no es cierto, ya me lo consiguió. Mi amigo de Mega Man, que es el único que le voy a comprar, ¿no? Porque realmente volvemos a lo mismo. Ahorita ya es una payasada lo que están haciendo. O sea, no es posible que antes de que salga ya el dichoso monito edición especial, el juego, lo que tú quieras, ya esté al doble o triple de precio. Sí, porque no. Ya los o sea, yo soy revendedor igual, pero tampoco, no le quiero entrar a ese tipo de cosas porque eso ya se me hace una falta de respeto para la gente. O sea, agarrar y comprar un amiibo de 200 pesos y venderlo en 2,000 pesos, eso ya también es una jalada. Y yo, por ejemplo, sí he vendido juegos, pero procuro no irme a unos, digamos, a por las nubes. Por eso es que te digo, el coleccionismo ahorita sí es muy complicado, es muy difícil. Porque no falta el que agarre y dice, no, es que el juego es carísimo, pero ¿por qué es caro? Ni siquiera saben por qué. Ah, no, pues es que lo leí por ahí en la red. Entonces, si vas al menos a dar tu opinión de por qué un juego es caro y lo vas a vender caro, mínimo yo creo que hay que saber de qué trata, cuál es la historia detrás del juego, etcétera, etcétera. Y mucha gente no, simplemente se ha basado últimamente a rumores de que el juego ya es limitado, hay pocas piezas, pero es que lo oí por ahí que dicen que está bien padre. Entonces, se hace mucha especulación últimamente. Claro. Es todo un rollo muy complicado, por eso digo, ya hablar de coleccionismo para mí ya a veces es pesado, porque no es tan bonito como antes. Para mí antes era maravilloso decir, ah, pues sí, mira, yo tengo estos juegos y luego los intercambio con mis amigos sin afán de que haya tanto dinero de por medio, o si hay algo de dinero, pues no hay problema, o sea, nos agarramos y, ah, pues es que tu juego vale un poquitito más, ahí nos ajustamos, o algo así, pero ahorita ya no. Te digo que... Por ejemplo, yo me sorprendí cuando salió la edición de Zelda del New 3DS y cuestión de, creo que fue media hora que vi, ya estaba agotado. O sea, ¿cómo es posible que se haya agotado? Y sí, y ya de repente ya lo ves en Mercado Libre en eBay al triple o cuádruple del precio que salió. O sea, mientras nosotros sigamos permitiendo ese tipo de cosas, va a seguir subiendo todo. Todo va a subir siguiendo a precios que nosotros ya no vamos a poder pagar. Y eso es triste, porque hay juegos que valen mucho la pena jugar y el precio ya es prohibitivo. A mí nunca me ha gustado mucho emular, pero a veces te mueven a eso. ¿Por qué? Porque tienes que saber de qué trata el juego y te va a mover esa curiosidad de decir, es que lo quiero jugar, pero si me pongo a buscar lo original, pues tengo que desembolsar demasiado dinero. Y ya no es un precio que digas, me pongo a juntar unas dos semanitas o algo así, no, y lo compro, sino que ya son meses de trabajo. ¿Sí? Y que dices, híjoles, no es posible. O sea, es ya todo una pesadilla esto. Para mí ya el coleccionar es una pesadilla, como dice por ahí. Me estoy leyendo que dicen, es que el dinero es dinero, aprende algo dinero. Pero es... ya está bien ese concepto, ¿no? Sí, sí. Pero no, sí, o sea, sí estaría interesante. Sí, sí me apunto a hablar uno de coleccionismo, pero sin llegar a precios. Claro, o sea, no hablar de, es que no, mira, este juego está buenísimo porque vale tanto, no. Hablar de qué era lo bonito de un juego de colección. De juntar los juegos, del arte que venía impreso, de la bonita edición que venía en su momento cuando salió. Por ejemplo, así rapidísimo, te puedo hablar de Airborne. Airborne es un juego muy bonito, pero mucha gente no sabe más allá de que el juego es caro y no saben de que tiene un muy bonito arte, tiene una historia muy, yo creo que puedo decirlo, perturbadora de alguna manera. Y te aseguro que un 60-70% de la gente que compra o consigue ese juego nada más es por el precio, no porque lo vaya a jugar y lo tiene como trofeo. Uh-huh. Y ese juego es fabuloso, o sea, incluso desde que fue concebido, lo ves, la caja grande, el manual que es como una guía, las estampitas que vienen hasta atrás que venían y eran de rascahuele, que ahora sí que en esos tiempos era muy común, ahorita ya esa palabra creo que ya está desapareció, pero es un mundo bonito que hay que abordar, pero de otro sentido, no claro. Tanto de lo que cuestan y el dinero, eso estaría interesante tomarlo. Antes de que se me vaya, ¿sí? Tengo que mandar un pequeño saludo a un señor, ahora sí que lo conocemos ahí en los bajos mundos por ser más pequeño, que se llama don Adrián Bartán, porque dijo, no puedo estar en el chat, pero lo voy a estar escuchando. Perfecto. Y un abrazo a don Adrián. Sí, don Adrián, saludos, ya estuvo con nosotros ahí y a Don Cholo, que lo conocemos ahí en Retro Gamers, porque él fue el que me consiguió el Mega Man en Amiibo. Bueno, órale. Entre comillas, dice que el viernes me lo manda, espero que sí. Pero si no, le quitamos el saludo si es que no me lo manda, así que ahí bueno. Estamos. Y a Don Nío, que con mucho trabajo, pero aquí anduvo en el chat un ratito también. Perfecto, pues un fuerte saludo ahí a los colegas del Buen Neo, gracias ahí a los que le echaron la mano con el Mega Man. Y si te sobra uno, ahí también te encargo, ¿no? Pero sé que está complicado. Pues bueno, Leo, me encanta esta temática, lo ponemos sobre la mesa, igual siempre encantado de que le caigan por aquí. Y abordamos desde esa otra perspectiva, ¿no? Del coleccionismo, como en estas prácticas que no son tan buenas, y abordarlo como el punto que realmente vale la pena, ¿no? El de compartir el conocimiento, las experiencias, que es realmente lo mágico de coleccionar, ¿no? Y ya, como dicen por ahí, ya se perdió, ya es solamente un negocio exagerado, brutal, muy alienante, que en vez de que hacer que más gente le entre, pues todo lo contrario, ¿no? Estás haciendo que más gente se desanime y la verdad es bastante, bastante feo ese sentimiento de ver que mucha gente no le va a poder entrar porque pues es muy caro y sabemos que hoy en día entrar esto de los videojuegos de por sí ya es caro y pues bueno, que exageren los precios, pues peor aún. Me late mi querido Leo, y pues siempre un gustazo, Leo, y ya que estamos por ahí, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué andas metido, muchachón? Cuéntales para que te anden ahí siguiendo la pista, Leo. Bueno, ahorita estoy de flojo en mi casa. No es cierto. Tengo un pequeño negocio precisamente de videojuegos. Uh-huh. Y mira, muchos dirían que igual ahorita, dirían que yo por dedicarme a esto de los videojuegos, a mí me conviene que los precios suban. Pero no es tan sencillo. No sé si ya lo había comentado, pero el hecho de que yo agarre y vaya, no sé, a un bazar con un amigo, hasta incluso en tianguis, a mí me gusta mucho ir a tianguis, y conseguir un juego que te diga, no, el juego ya vale tanto porque si lo buscas en Mercado Libre, en eBay, ya está carísimo. Sí. Entonces, desde ahí ya viene todo esto. Uh-huh. Yo a veces, es interesante a veces ganarle, aunque sea unos 100, 150, algo, a un juego no ganarle nada. Uh-huh. Yo he visto que gente que agarra y un juego lo consigue y lo da carísimo. O sea, yo creo que no puedes pedir las perlas de la Virgen de un juego que no es tan raro, digamos, de alguna manera, porque ya un juego raro en un tianguis ya te lo dan a ese precio. Uh-huh. O sea, a mí me ha tocado dejar juegos muy buenos que me dicen, no, 1500 porque ya lo vi bien caro. Uh-huh. Digo, no, pues es que ese es el precio que ni siquiera yo lo daría. O sea, ¿de dónde, uh-huh, cómo se justifica que yo te dé eso? Entonces muchas veces los he dejado ir. Y sí hay juegos que sí los vale, ¿no? Pero es, uh-huh, es complicado. Claro. No me gusta ya mucho, te digo, cómo lo estamos manejando actualmente. Trato de manejar precios no tan elevados, pero desgraciadamente a veces sí los tengo que subir porque yo ya no los consigo baratos y la gente los sigue pidiendo. Claro. Yo sí. He tenido el problema en mi misma plaza de que hay una persona ahí, no voy a decir nombre, pero vende juegos también y ha entrado a vender unos poquitos juegos retro. Uh-huh. Y no sé, un Mario Kart 500 pesos. Digo, uh-huh, oye, ¿pues de dónde 500 pesos? No importa, va a llegar quien sí lo compre. Sí, sí. Y así como que me quedo diciendo, pues es que ¿cómo le puedes dar un valor a un juego? Nomás porque dices que va a llegar una persona y lo va a comprar en algún momento. Uh-huh. Lo peor del asunto es que sí llega esa persona y lo compra. Sí, entonces ya con eso ya todo el mundo empieza a agarrar y a subir los precios. Y dices, no, o sea, no es posible que hagan eso. Pero mientras haya especulación y ese tipo de reventas, esto no va a bajar. Mucha gente está esperando que porque dicen, no, es que ya digital ya está y va a bajar, va a depreciarse el juego del físico. No lo creo, y menos ahorita como están las cosas. Porque ya todo juego que está saliendo actualmente, desde el manual ya es digital. Ya no está el cartucho, el juego te lo venden casi con la portada muy a fuerzas. Ajá. Te lo venden en un estuche, al respecto ya nomás te van a vender el estuche con un folletito para que descargues el juego. Eso es lo que sí, te van a vender ya en un retail. Pero chapa. A corto plazo ya no lo va a haber. A corto plazo ya todo va a ser digital y a lo mejor ya ni consolas vamos a tener. Ajá. Entonces, esto quiere decir que ya lo físico va para arriba. O sea, lejos de que vaya a disminuir y va a volverse algo más económico, desafortunadamente va a volverse algo más caro. Y eso es lo triste de esta situación. Claro. No, sí, bastante interesante este tema. Y creo que este es el mensaje, ¿no? No contribuyan a que se mantengan estos precios excesivos. Acompañen ahí a alguien si quiere entrarle para que no caigan en esto y desembolsen cantidades groseras de dinero por algo que no debería costar tanto. Y me encanta ese mensaje, Leo, que con el que te despides de no fomentar esto. Ya lo retomaremos en futuros episodios. Y pues bueno, agradecerte nuevamente, Leo Cruzaley, mi gran amigo, colega. La verdad, un aplauso para ti que tratas de fomentar una buena cultura de los videojuegos. Y felicidades por todas las colaboraciones que estás teniendo. Siempre un gustazo tenerte por acá, mi querido Leo. No, al contrario, gracias a ti, Alan, por invitarme nuevamente. Ya ya perdí la cuenta de cuántos programas he estado contigo, pero ha sido fabuloso. Gracias, Leo. No, y eso es lo mágico, que sigan cayéndole y que ya se vuelva como una plática entre cuates, ¿no? Porque prácticamente es esto, queremos compartir como luego las pláticas que tenemos así cuando nos vemos en eventos, en alguno que otro lugar, y pues bueno, ahí lo dejamos para que también le entren. Y pues bueno, Fernando Caballero, amigo, ¿alguna conclusión con la que te quieras despedir? ¿Algo similar como lo de Leo? ¿Alguna experiencia que tengas por ahí todavía en el tintero? Híjole, pues la verdad es que como ahorita me distraje un poco, aquí, perdón, que andaba haciendo unas cosas aquí que me pidieron de trabajo. Pues no, pues mi conclusión solamente sería, pues nuevamente agradecerte, mi querido Alan, y a todos los que nos estuvieron aquí haciendo el favor de acompañarnos. Espero en otra oportunidad tener más chance de participar más. La verdad es que, híjole, aquí ustedes saben cómo es la chamba, ¿no? Que aquí entre que estás respondiendo los mails y mandándole cositas, te estresas un poquitín. Sí, no te preocupes. Una pequeña disculpa. Sí, no descuida, Leo, Fernando, y no, siempre un gustazo tenerte aquí, mi querido Fernando, gran amigo, compartir esto, y gracias por presentarme al buen Noé ahí, y qué bueno que ya ahí vamos haciendo más grande esta comunidad, y echarnos la mano, ¿no? Eso es lo padre. Claro. Y que te aplaudo a ti, porque pocos tienen como esta onda en el medio, ¿no? De hacer como más comunidad y no tanto como seccionarnos, ¿no? De no, es que tú eres de tal sitio y tú eres de tal empresa y así, pero no. La verdad, Fernando, siempre un gustazo y gracias, amigo, por echarme la mano acá platicando. Encantado, amigo, muchísimas gracias. Perfecto, ahí está el buen Fernando Caballero. ¿Dónde te pueden encontrar, amigo? ¿Dónde te pueden seguir la pista? Pues si me buscan en Facebook, estoy como Fernando Caballero Seraki, con Z-E-R-A-K-Y, o en Twitter como Serakifer. Ahorita ponemos aquí en el chat el nombre, que está medio rarito. Pues ahí con muchísimo gusto ahí podemos platicar. Perfecto, ahí está el buen Fernando. Y Noé, gracias por habernos acompañado. Espero te la hayas pasado a gusto en tu primera vez. Y ya sabes, aquí tienes tu casa, lo que necesites colaborar. Y felicidades por tu proyecto de Aven Gamers. Qué bueno que otro proyecto más esté tratando de difundir esto que tanto nos encanta, que son los videojuegos, Noé. No, pues muchas gracias a ti, Alan, por la invitación, a todo el público, muchas gracias aquí por estarnos escuchando, realmente pues es un honor estar aquí en tu programa, realmente. Gracias, ¿y dónde te pueden encontrar, Noé? ¿Dónde pueden checar esto de Aven Gamers? Bueno, en Aven Gamer nos pueden encontrar en YouTube, escribiendo Aven Gamers, Aven como aventura, hasta la T, y Gamers, todo junto, Aven Gamers. Perfecto. Y igual nos encuentran en Twitter, en @ Aven Gamers. Y en Facebook, también con el nombre de Aven Gamers. Vale. También comentarte que, pues ya sabes que Leo es nuestro director de contenido y tenemos también apoyándonos ahorita al buen Fernando como nuestro conductor también principal de este canal. Bien, entonces, pues ahí den una checada con la comunidad de Aven Gamers. Por supuesto, también la comunidad de Retro Gamers que están ahí en el Facebook. Un fuerte abrazo a los que nos están escuchando desde por allá. Y pues bueno, gracias nuevamente Noé, Fernando, Leo, nuestros invitados de lujo de esta noche. Y chicos, ustedes que nos acompañan esta noche, muchísimas gracias por ahí a la gente en el chat de Mixler, que estuvo por ahí, José, Virgil Hernández, un fuerte abrazo amigo, ahí Jesús Yamil, Clemente Gómez, gracias a esas 17 personitas que estuvieron ahí como en asunto anónimo, pues de todas maneras muchísimas gracias por acompañarnos, al buen Fernando que estuvo por ahí compartiendo, muchísimas gracias, también aquí en el chat que estuvieron bastante activos, gracias por compartirnos y abrir sus experiencias con la comunidad, ahí a Blue Win, a Urto86, a Ismael Rocha, a Machin, Punk Rock, a Mitlantecutli, un fuerte abrazo Mitla, a Neo, a Parrish, a Saicoracio, y bueno, gracias ahí a todos los que estuvieron entrándole al debate, a la plática, muchísimas gracias chicos, y bueno, ahora sí nos despedimos, los recuerdo que nos escuchamos el siguiente jueves, 10:30 de la noche aquí en vivo, con más invitados, más pláticas, muchísimas cosas más. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como el Arjual, por ahí moléstenme en el Twitter para que esté al pendiente de sus comentarios, de qué les gustaría que platicáramos, qué invitados, yo siempre estoy aquí bienvenido con sus ideas, con sus propuestas, y ya saben que siempre este es su espacio, y nuevamente gracias chicos, nos escuchamos la siguiente semana, esto fue el programa 133, que estén bien, hasta la próxima, y recuerden, somos más que solo videojuegos. Alan, antes de que nos despidamos, ahí Machu.un Rock quiere hablar de Pokémon. Ahí luego lo contactas. Perfecto, estaría chido Pokémon. Y sí, hace falta ahí por un programa de Pokémon. Y ya vieron, por aquí, ahí escuchamos todos sus ideas. Y pues bueno, gracias Leo por el mensaje. Ahora sí nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.